Y los siguientes 60 minutos. En Chalaca Radio presentamos Hablando Piedras. Hablando Piedras con el diplomático Alejandro Manuel. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Hasta dónde se lava la cara las personas que son calvas? ¿Por qué siempre que miramos para arriba abrimos la boca? Hablando Piedras. ¿Cómo dijo? Hablando Piedras. Llega con ustedes el sabroso de la radio. Perdón, Alejandro Manuel. ¿Qué? ¿No era el sabroso de la radio? Yo pensaba que era el sabroso de la radio, así lo decía el sabroso de la radio.